A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de la Orquesta El Arranque, nombre que tomó de un tango del mismo nombre de Julio De Caro. Ampliamente difundido esta orquesta en los comienzos de neotango, ya que tiene 28 años de existencia. Primeramente, oigamos un tango de Leopoldo Federico que tituló Cabulero. Seguimos con la Orquesta del Arranque. El siguiente es un tango de Pedro Mafia y Stafolani, Taconeando. La Orquesta del Arranque vio la luz del tango el año 1996. Bien, aquellos jovencitos treintañeros de esos años ya están pisando los 60. El creador del Arranque es el contrabajista Ignacio Barchonsky. El siguiente es un tango perteneciente al pianista Luis Alberto Fernández, uruguayo. Él tenía un gran amigo, un jovencito, un muchacho que le gustaban las charlas de café y luego se convirtió en un gran bailarín de tango. A él le dedicó este tango porque le decían el pollo por lo joven. Se llamaba Ricardo Escandrioglio. Estrenado este tango en Montevideo en 1911, desde aquella lejana época hasta la actualidad, se sigue grabando por las orquestas. Es un clásico. Escuchemos por el Arranque el Pollo Ricardo. Thank you.

En el final, un tango que se llama neotango. Sería pretencioso pensar que lo dedicó el autor a mi programa. No, ya no. Ya Piazzolla bautizó y grabó un tango de Leopoldo Federico con el mismo nombre. La verdad es que este tango tenía otro nombre, pero para el disco que hizo Piazzolla le puso neotango. Este que oiremos pertenece al contrabajista Fernando Cabarcos, contrabajista de Leopoldo Federico en dos generaciones, padre e hijo. Escuchemos neotango. La invitación es, si Dios quiere, a encontrarnos con un nuevo tango, conociendo a los nuevos autores del siglo XXI. Gracias por su sintonía. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango.